Toma esta flor entre tus manos y guárdala en el jardín de tus pensamientos, lo que escribí para ti. Solo viven para ti.